Bienvenidos a Tiempo de Jazz. Operado por César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Muy bien amigos, aquí estamos una vez más en Tiempo de Jazz, recorriendo las décadas del jazz, escuchando música de todos los tiempos de esta serie maravillosa de músicas que llamamos jazz. Hoy toca nuevamente, vamos a poner músicas de los últimos 25 años, que bueno, es bastante tiempo, pero digamos que es más cercana a nuestro momento. Músicas de los 90, de los 2000 y de alguno de los 2010 también. Vamos a comenzar con Steve Coleman. Steve Coleman que ya tiene sus años, ¿no? Se aproxima a los 60, pero comenzó su andadura a fines de los 70, cuando de Chicago fue a Nueva York y entonces empezó a tocar con gente. Muchos de los que vamos a escuchar ahora que tienen propuestas que fueron más o menos rompedoras hace eso, 20, 25 años, tienen una carrera antes de eso y muchas veces esa carrera tiene puntos de contacto muy importantes, por cierto, con la tradición. Steve, por ejemplo, en Nueva York empezó tocando con quién sabe quién, pero luego llegó a las filas de la Tad Jones y Mel Lewis Jazz Band, eso es importante, también tocó con David Murray y poco a poco fue haciendo su personalidad. Para los 80 se juntó con una serie de músicos, incluyendo a Cassandra Wilson y a Jerry Allen, quien escucharemos después, con los que formó el colectivo M-Bass, que en su momento se caracterizaba por el uso de instrumentos eléctricos, por, un uso importante de la síncopa, ¿no? Ya en el jazz eso va de suyo, pero en este caso él tomó innovaciones más cercanas al funk y al hip hop y entonces mezcló todo eso con la tradición jazzera y así salió su música. Vamos a escuchar a Steve en 1990, hace 25 años. El tema es Neutral Zone y esto es Steve Coleman que toca el saxo alto junto a su grupo The Five Elements. Entonces vamos primero con el tema y luego os cuento quiénes tocaron. Neutral Zone, la zona neutral, Steve Coleman and Five Elements. We'll be right back. fue Steve Coleman and Five Elements, su grupo, en 1990. Coleman al saxo alto, James Wightman al piano y teclados, David Gilmore, y justo toca la guitarra también, da para la confusión, pero nada, David Gilmore, guitarrista, Reggie Washington, bajo eléctrico, Marvin Smithy Smith, que en los 80s y 90s tocó un montón, a la batería. Invitado especial, Robin Eubanks al trombón, el tema fue Neutral Zone, y esto fue un estilo del jazz de los 90s, que más o menos sigue todavía. Se habrá escuchado, ¿no? Bastante líneas post-bop, pero ritmos más parecidos al funk. Vamos a otra versión del jazz en los 90s, esta vez de la mano de Kenny Garrett, que también muy conocido por su asociación de 5 años con Miles Davis en el grupo ochentero eléctrico. Pero Kenny Garrett, además de eso, también tiene otras credenciales muy válidas del jazz. Tocó con Art Blakey, por ejemplo, y luego más tarde pasó a tocar con otros grandes del jazz. Y es una de las personas del jazz, sí, no sé, Art Blakey, Miles, Chick Corea, Herbie Hancock, cualquiera. Sí, Kenny Garrett es una de las personas. Toca el saxo alto, es su instrumento principal, a veces lo hace con el soprano. Y lo que vamos a escuchar aquí es, bueno, en el medio de tanta electricidad que él usó también en los 90s, una grabación con la que salió en 1995 que se llama Trilogy, ese es el nombre del disco, y vamos a escuchar el tema que abre este CD, que es una composición de Wynton Marsalis, es Delfeayos, que es uno de los hermanos Marsalis, Delfeayos Dilemma. Vamos a escuchar a Kenny Garrett al alto sax junto con Kiyoshi Kitagawa al contrabajo y Brian Blade, que cada vez tiene más presencia en el jazz, aunque esta grabación hace 20 años, en la batería. 1995, Kenny Garrett y su versión para trío de saxo, bajo y batería de Delfeayos Dilemma. We'll be right back. Esto fue Kenny Garrett. Kenny Garrett y su trío Brian Blade a la batería y Kiyoshi Kitakawa al contrabajo. Del Fiallo's Dilemma fue el nombre del tema. Kenny Garrett en 1995 en sus aventuras más parecidas al jazz. Luego tiene otras cosas que no, pero en general sí. Hay que decir que hace jazz y toca el saxo muy bien, por cierto, quedó comprobado. Seguimos con otro trío, estamos en los 90s en este programa y ahora es el turno de Jerry Allen. La mencionamos cuando estábamos presentando a Steve Coleman porque en su momento, en su tierna juventud, fue parte del M-Bass, el colectivo dedicado a la improvisación dentro de un marco del jazz, pero abiertos a los instrumentos eléctricos, a los ritmos más cercanos al funk y demás. Lo que vamos a escuchar ahora es Jerry Allen en modo absolutamente jazz, aunque más no sea por el acompañamiento en su trío, que es Ron Carter al contrabajo y Tony Williams a la batería, estrellas con muchísimos años de trabajo en el terreno del jazz. Esto es una producción de Teo Macero, el mismísimo Teo Macero, famoso productor de Miles Davis y tantos otros durante 25 años en Colombia. Esto es una grabación 1994 con un sonido muy particular, espero que salga bien por vuestros reproductores. Jerry Allen en trío al piano y con su tema Drummer's Song. Thank you. Esto fue Jerry Allen Trio, con Ron Carter al contrabajo y Tony Williams a la batería. Apropiadamente el tema se llama Drummer's Song, la canción del batería. Jerry Allen al piano y a la composición. Muy bien Jerry Allen, que además tocó con otros grandes como Ornette Coleman, por ejemplo, o Betty Carter. Vamos a pasar música de esa. Esto es para mostrar que Jerry Allen realmente colocada con los mejores. Vamos a seguir ahora con el que fue marido de Jerry. Bueno, ya sería una parte de, así como los chimentos del jazz, pero sí, Jerry Allen estuvo casada con Wallace Roney, que es el próximo. Wallace, ya se separaron, sí. Wallace toca la trompeta, es famoso por ser el mentado por Miles Davis, le regaló una trompeta, etcétera, etcétera, pero Wallace en realidad tiene su propia onda. El tono sí se parece un poco a Miles, un poco, bastante, ya dirá cada uno, pero tiene unas ideas melódicas absolutamente propias. Y vamos a escuchar Wallace ahí al borde del gran éxito en 1997. Esto es Wallace Roney acompañado para el sello Warner, sí, esto explica cómo contrataron a esta gente, acompañado por los siguientes en el tema que vamos a escuchar: Michael Brecker al saxo tenor, Chick Corea al piano acústico normal, Lenny White a la batería. Clarence C, ese es menos conocido, toca el contrabajo, pero de todos modos es un supergrupo, algo que solo puede pagar una superproducción. Este es el disco Village, se llama, de Wallace Roney, y lo que vamos a escuchar es una versión de un tema de Cole Porter, fantástico compositor. El tema es I Love You. Entonces, Wallace Roney a la trompeta en 1997 haciendo I Love You. Thank you. Wallace Roney a la trompeta haciendo I Love You de Cole Porter, acompañado por, estos hay que decirlos porque son muy importantes, Michael Brecker al saxo tenor, Chick Corea al piano, Lenny White a la batería, Clarence C. al contrabajo y nos faltó antes Steve Berrios que tocó percusión. Se escucha poco, pero hay una percusión. Este fue Wallace en 1997. Estamos en los 90s, esto es Tiempo de Jazz, el programa que celebra todas las décadas del jazz y hoy toca 90s, 2000s y hasta aquí. 1998 es lo próximo y el artista es John Scofield, también relacionado con Miles. Bueno, Wallace fue, como dijimos, mentado por Miles Davis. John Scofield tocó con él y cuando tocó, un caso bastante notable, ya tenía una fama bien labrada. Qué sé yo, no sé. Bill Evans también entró a la banda de Miles, pero llevaba, no sé, 2-3 años de carrera realmente relevante. Y en cambio, cuando entró Scofield en los 80s a la banda de Miles, ya era bastante una estrella. Obviamente, la banda, estar con Miles fue el trampolín hacia todavía más fama. En los 90s, Scofield ya podía grabar para sellos importantes y gracias a eso hizo este trabajo que vamos a escuchar, que es A Go-Go o A Go-Go, como le decían ellos. John Scofield va a tocar la guitarra eléctrica, compuso también el tema y está acompañado por unos muy especiales que escuchamos en alguna emisión pasada, reciente. Vamos a escuchar, acompañando a John Scofield, a nada menos que a Medeski, Martin and Wood, ¿sí? John Medeski toca el órgano, Billy Martin toca la batería y Chris Wood, en este caso, va a tocar el bajo eléctrico. El tema es de John Scofield haciendo su particular, bueno, y famosa y muy conocida versión del jazz fusion, jazz rock, jazz con funk, jazz con soul. Esto es Chunk, el tema de John Scofield en Tiempo de Jazz. Thank you. John Scofield a la guitarra eléctrica, su tema Chunk, acompañado por Medeski al órgano, Martin a la batería y Wood al bajo eléctrico en este caso. Esto fue John Scofield en 1998. Vamos a escuchar más música de los 90s, de hecho vamos a escuchar más de 1998. Ahora es el turno del World Saxophone Quartet, un grupo que nació en los años 70, creado por Hamiet Bluejet junto con Julius Hemphill, saxofonistas ellos, por supuesto, y bueno, lo del título, sí, es un cuarteto de saxos, solo los cuatro saxos, o al menos así son casi todos sus discos de su historia. Julius Hemphill, entonces fundador, saxo alto, Hamiet Bluejet, saxo barítono, también ahí en los comienzos, Oliver Lake al saxo alto y David Murray al saxo tenor. También tocan clarinetes, ¿no? David Murray en particular toca el clarinete bajo, pero luego, nada, Julius Hemphill dejó el grupo y fue reemplazado por John Purcell, otro gran saxofonista. Entonces vamos a escuchar World Saxophone Quartet con David Murray, con Hamiet Bluejet, con Oliver Lake y con John Purcell haciendo de el nuevo. Pero en este caso acompañados por Jack DeJohnette y tres percusionistas africanos, verdaderamente africanos, tocando tambores africanos. Este es un disco del World Saxophone Quartet, que en el título lleva también featuring Jack DeJohnette, dedicado a Miles Davis, porque Miles había muerto unos años antes, entonces todo el mundo salió a hacerle una dedicatoria. Vamos a escuchar este grupo, Acoustic, All Acoustic, por supuesto, haciendo, esto es interesante, porque van a hacer una versión acústica de un tema que originalmente es eléctrico, electrónico, las dos cosas, y es el Tutu, el famoso Tutu, composición de Marcus Miller, disco de Miles Davis, eso es lo que vamos a escuchar. Tutu, hecho en acoustic por World Saxophone Quartet, con Jack DeJohnette en batería. Thank you. Saxophone Quartet, con Jack DeJohnette a la batería haciendo Tutu, el tema de Marcus Miller, hecho famoso por Miles Davis. Esto es Jazz de los 90, estamos en Tiempo de Jazz, ese es nuestro programa, y seguimos en los 90 con otro más, que es Tim Higgins. Tim Higgins toca la trompeta, ahora está rondando los 60 años, pero en 1999, bueno, tenía menos años, por supuesto, y estaba intentando hacer una música distinta dentro del jazz, con toques de electrónica, eléctrico siempre, pero también electrónica y drum and bass, que era lo que se llevaba en ese momento, y creo que todavía sigue siendo uno de los estilos que se usan, lo cual está muy bien. Uno, según algunos, el estilo de electrónica más cercano al jazz. Vamos a comprobarlo dentro de unos minutos. Tim Higgins aquí va a salir innovando, o por lo menos innovando hace unos 15 años, pero no hay que olvidar que, como tantos otros, participó de la tradición del jazz, tocando con Dexter Gordon, con Kenny Drew, con Thad Jones y, más cerca en el tiempo, con gente como María Schneider, de quien pasamos alguna música, y Bob Belden también, que aquí hace de productor, toca saxo en algún tema de este disco, no en este que vamos a pasar ahora. Lamentablemente fallecido hace muy poco, Bob Belden dejó su impronta en el jazz. Vaya aquí este homenaje para Bob Belden. Entonces, una producción suya de este disco de Tim Higgins. El disco es Animation Imagination. Lo primero que vamos a escuchar, dos temas seguidos, ¿sí? El primero va a ser The Original Drum and Bass. Ahí vamos a escuchar a Higgins a la trompeta, con Ira Coleman al contrabajo y Billy Kilson a la batería. Seguidísimo, pegados, enganchados, viene Animation Imagination, el nombre del disco, el nombre del tema, con nuevamente Higgins a la trompeta, Kurt Rosenwinkel a la guitarra eléctrica, importante también, escucharemos más de esta persona. Scott Kinsey toca sintetizador y es el que hace el arreglo general del tema. David Dyson al bajo eléctrico y nuevamente Billy Kilson a la batería. Tim Higgins en 1999 haciendo The Original Drum and Bass y Animation Imagination, Jazz con Drum and Bass en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Sí, esto fue Tim Higgins de su disco Animation Imagination. Escuchamos ese tema antes de Original Drum and Bass, producción de Bob Belden para Tim Higgins, con Kurt Rosenwinkel en guitarra eléctrica, Scott Kinsey en sintetizador y otros también fantásticos. Jazz de los 90s y de los 2000s en Tiempo de Jazz, nuestro programa. Pasamos al año 2000 justamente, ¿sí? Y ahora vamos a escuchar otra vía del jazz, y es Roy Campbell al comando de su Pyramid Trio. Roy Campbell es de una actuación más propia del avant-garde, de la vanguardia del jazz. Se juntaba con gente como Peter Brotzmann, ¿no? Europeo, alemán, y saxo tremendamente free y fuerte y sin concesiones, con Matthew Shipp, también pianista de tendencias bastante fuertes. Pero bueno, no todo lo de Roy Campbell era así. Digo, era porque Roy Campbell lamentablemente se murió. Pero nada, quedaron sus grabaciones. Y vamos a escuchar ahora entonces Roy Campbell haciendo eso, su acto con el Pyramid Trio, que está compuesto por Hamid Drake a la batería, por el fantástico contrabajista William Parker y el propio Campbell a la trompeta o el fiscornio, según corresponda. El tema es de él, esto es de su disco del año 2000, que se llama Ethnic Stew and Brew. Sería así como un estofado étnico. Bueno, no sé, es una cosa bastante extraña. Pero sí, Ethnic Stew and Brew es el nombre del tema, es su composición. Y aquí vamos a escuchar justamente lo del título, ¿no? Una mezcla de free jazz y de jazz así, eso muy, muy libre y que habla muy desde el corazón, desde lo muy profundo de la persona, con una visión étnica pan-étnica. Étnica, habría que decir, es como un folclore universal. Así que nada, Roy Campbell a la trompeta, Pyramid Trio, su tema Ethnic Stew and Brew. Roy Campbell a la trompeta su tema Ethnic Stew and Brew con el Pyramid Trio, o sea, bueno, el trío son él, con William Parker al contrabajo y Hamid Drake a la batería. Jazz ya en el año 2000, bueno, técnicamente el año 2000 forma parte todavía del siglo XX y de la década de los 90, ¿no? Las décadas comienzan en el año 1, pero bueno, no importa, año 2000 queda muy bien. Y ahora sí vamos a escuchar un 2000-or de verdad. 2005, una grabación de The Claudia Quintet, un nombre simpático para un grupo que, bueno, parece primero simpático, pero que en realidad es de mucha acción. The Claudia Quintet, creado a finales de los 90s por John Hollenbeck, es el batería, compositor principal y líder del grupo, batería, percusión y demás. El Claudia Quintet es raro, él lo define como eclectic post-jazz, ¿sí? Pero todo bien, y yo estoy de acuerdo con él, por supuesto, pero yo agregaría otras cosas. Hay toques de rock, toques de minimal, ¿sí? En el tema, algún tema de repetición. Un toque también, uno podría decir, de cámara en algunos momentos, ¿no? Parece como una especie de jazz rock fusion minimal de cámara. Pero bueno, dije jazz rock y tal vez no esté bien. Ustedes juzguen por ustedes mismos, ¿sí? Lo que vamos a escuchar es el tercer disco de The Claudia Quintet, Semiformal, uno de sus temas. El tema tiene un nombre largo, de Point, Glance, Whisper, Then Snicker, otro puede traducirlo, y ahora entonces vamos con el grupo, ¿sí? Luego os cuento quiénes forman, además de John Hollenbeck, líder, este grupo que es The Claudia Quintet. Thank you. fue de Claudia Quintet. Claudia Quintet es el nombre del grupo. 2005, el año de la grabación, el grupo dirigido por John Hollenbeck fue su tema. También tocó batería y percusión, acompañado por Drew Gress al contrabajo, Matt Moran al vibráfono, Ted Reichman al acordeón y un poco de teclado también, y Chris Speed, que vamos a escuchar en este programa, quiero decir, en otra emisión de este programa, Chris Speed al saxo tenor primero y al clarinete al final. De Claudia Quintet y el tema, bueno, They Point, Glance, Whisper, and Snicker. Eso es lo que escuchamos. Seguimos en los años 2000, ya estamos en los 2000 en nuestro programa en tiempo de jazz, y ahora es el turno, y este es una primera vez en este programa, vamos a pasar un grupo europeo. Sí, porque también hay jazz europeo, ya hablaremos en su momento de esta categoría, si es que existe, yo diría que sí. Y entonces lo que vamos a escuchar es Atomic, un grupo noruego que viene tocando desde 1999, es el año de la formación del grupo, y está liderado, bueno, la verdad es que es un colectivo, pero hay dos personas muy importantes, tres en realidad. Los dos primeros son Magnus Bro, que toca la trompeta, y Fredrik Ljungqvist, que toca saxos, tenor, barítono, clarinete. En este tema va a tocar solo el saxo tenor. El tercer miembro importante es Howard Vick, que toca el piano y que va a ser el compositor del tema que vamos a escuchar. Y le completa el grupo Ingebrigt Hocker Flaten al contrabajo, es que son noruegos, por eso suenan así, y Paul Nielsen Love a la batería. Este Paul Nielsen Love tiene gran actuación internacional y no solo dentro de Noruega. Estos cinco son los que conforman el grupo, un grupo de jazz acústico, pero con tendencias muy modernas, hay que decirlo. Esto es una grabación en directo, los aplausos vienen al final del CD, pero vamos a escuchar el primer tema, entonces no va a haber ningún aplauso, pero es en directo. Composición de Howard Vick, el pianista, Green Mill Tilter. Este grupo se llama Atomic y este programa es Tiempo de Jazz. Atomic desde Noruega, el tema Green Mill Tilter, su propia composición, con Paul Nielsen Love a la batería. Los otros fueron muy buenos también, pero Paul Nielsen Love realmente tiene mayor proyección internacional, así que lo promovemos porque es un gran músico, ha tocado en Madrid también. Bien, estamos en el jazz de los años 2000, atravesando las décadas del jazz en nuestro programa Tiempo de Jazz. 2010, sí, en realidad. Ahora llega el turno de Jason Moran, pianista que no lleva tantos años en la acción, pero bueno, ya lo suficientes. Hace unos 15 años más o menos pudo sacar su primer disco como solista, luego luego un poco antes y un poco después también tocó con Greg Ausby, saxofonista importante también en el desarrollo del jazz, del M-Bass, como hablamos al principio del programa con Steve Coleman, y luego sus propios desarrollos musicales, que colaboró con Andrew Hill y demás. Jason Moran también toca el piano, entonces no colaboró con Hill, pero tiene su beneplácito, sin ninguna duda. Este Moran trabaja el jazz en aspectos que incluyen estilos poco visitados últimamente, ¿no? Como el stride piano, ese piano de los años 20, de los comienzos del jazz, sí, más propio de Fats Waller, por ejemplo. Bueno, Jason Moran a veces toca ese tipo de música, también hay una sensibilidad clásica, y por supuesto el blues y el jazz y toda la tradición de esta fantástica música que escuchamos en este programa. Jason Moran toca el piano, Tarus Matin toca el contrabajo y Nasheed Waits toca la batería. Estos también son conocidos como The Bandwagon Trio, y esta grabación es una, vamos a escuchar una composición de Jason Moran, que es Gangsterism Over 10 Years, ¿no? Como gangsterismo a lo largo de 10 años. Un título interesante y una performance que, bueno, va a tener de todo, un poco de acción y un poco de reflexión también. Entonces, Jason Moran Trio, The Bandwagon en Tiempo de Jazz. Jason Moran, piano, The Bandwagon Trio, Moran, con Najit Waits a la batería y con Tarus Matin al contrabajo. El tema Gangsterism Over 10 Years, esta es una grabación de 2010, Jason Moran en 2010, en nuestro tiempo de jazz en los 2010, y vamos a terminar nuestra emisión de hoy con Pat Metheny. Pat Metheny, que por supuesto es un gran músico, de eso no se duda. Luego sus elecciones así estéticas pueden ser del agrado o no del personal, hay algunas cosas que se alejan bastante del mundo del jazz, lo cual no es ni bueno ni malo, es simplemente lo que a él le gusta hacer, pero hay que reconocer su saber hacer y hay que reconocer nada, los skills y la mentalidad de músico de jazz que hace que toque lo que toca, ¿no? En sus improvisaciones y su aproximación general a la música. Yo creo que eso hay que reconocerlo. John Zorn, vamos a mencionarlo porque es lo que viene ahora, ¿no? Pat Metheny haciendo una música de John Zorn. John Zorn también tiene una vida de jazz, sí, tiene una vena de jazz y tiene muchas otras cosas que no. Pero de todos modos, básicamente se lo inscribe dentro del universo jazz o de la nueva música. O en todo caso, tanto Zorn como Metheny son sus propias personas y unos originales. Lo que vamos a escuchar ahora es una producción editada en 2013. Una grabación y producción de 2013 de lo siguiente: música de John Zorn de su serie The Book of Angels, ¿sí? Tiene una serie que va por el volumen 20, esto que vamos a escuchar ahora es el volumen 20, hay 20 discos del Book of Angels, es una serie de composiciones que hizo John Zorn entre tantas otras, y cada uno de estos Book of Angels, cada uno de estos volúmenes está interpretado por un artista distinto, nunca el propio John Zorn, siempre son o Medeski Martin and Wood o algún otro, o en este caso Pat Metheny. Este disco se llama Tap, figura a nombre de Pat Metheny, y son todas composiciones del Book of Angels de John Zorn. Lo que vamos a escuchar ahora es el tema Mastema, el tema que abre el disco, donde, bueno, jazz, oriente, todo se mezcla, y el rock también, todo está mezclado en una amalgama, que al final yo diría que ya será. Nosotros lo ponemos con convicción. Pat Metheny va a tocar todas las guitarras posibles, sitar, guitar, electric guitar y demás, también toca el bajo eléctrico, también toca un poco de electrónica, unos fondos que hay por ahí, y percusión. Solo acompañado, pero muy importante, por Antonio Sánchez a la batería, que es de su grupo actualmente. Entonces, Pat Metheny haciendo música de John Zorn, el tema es Mastema y este programa se llama Tiempo de Jazz. Yeah. Pat Metheny a la guitarra, a la electrónica, al bajo, a la percusión, junto a Antonio Sánchez en la batería. El tema Más Tema, composición de John Zorn. El disco es de Pat Metheny, 2013. Y así terminamos nuestro programa de hoy con música de los 90s, de los 2000s y de nuestra década actual, los 2010. Así que nada, os esperamos en una próxima emisión. Gracias por escucharnos y hasta pronto. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Hasta la próxima. Chao.